En el segmento del rock sinfónico progresivo de hoy, escucharemos en vivo a la banda Kansas. Todo esto para celebrar y rendir un pequeño tributo a dos de sus integrantes que cumplen años esta semana. Hablamos de Rhys Williams y Phil Earl, guitarra y batería, respectivamente. Escúchalos juntos interpretando una de las más conocidas canciones de esta inolvidable banda, repito, Kansas, en el rock sinfónico progresivo. En la sección más extrema del programa, Metalmanía, nos llega desde la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, Tis Bon, venezolana de 30 años, madre protectora de los animales, ancianos y niños. Estudió ingeniería, pero desde los 13 años nació el amor al diseño, amor al corte y a la confección de ropa rockera, accesorios, y su parte favorita son los lingeries. Adora vestir bien, es una melómana y también aficionada a la guitarra. Desde los 4 años nació su amor al rock. A la hora de dormir, escuchaba nada más y nada menos que a Queen, The Cure y también canciones de Dark, el metal gótico, el Angure Keys, el hardcore, el depressive, el black metal y el heavy metal. En fin, esta señorita, Tis Bon, es amante del rock y el metal. Apoya netamente la movida del rock nacional venezolano, asistiendo a todos los eventos, compartiendo y siendo parte de la movida activa de ese país. Vayan al Instagram @tes.bon. ¿Cómo se escribe? @TESSE.BON. TESSE.BON. Tis Bon se pronuncia. Y ella es la que va a estar a cargo de la sección de Metalmanía, con tres bandas que nunca antes habían sonado en la esencia. En la voz de Tis Bon. Y esta semana cerramos el programa con un blues inmortal, aunque también es calificada como una power ballad. Hablamos de la canción que inmortalizó el guitarrista Gary Moore. Estoy seguro que ya deben saber de qué canción hablo. Gary Moore termina entonces el programa del día, tarde, noche de hoy de La Esencia con su famosa canción blues o power ballad inmortal. Ven entonces y disfruta con nosotros de este programa cargado de mucha música, esta vez más cargadita a los años 70. Aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be my when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Muy bien, y arrancamos esta semana con el rey Elvis Presley, con la canción It's Now or Never, es ahora o nunca, una canción grabada por Elvis Presley y lanzada como single en 1960. ¿Y por qué? Porque el 1 de febrero del año 2005, Elvis estrenó esta canción en el puesto número 1 en el Reino Unido, a pesar de que esta canción se lanzó en 1960. Imagínense ustedes todo lo que tuvo que esperar para llegar al puesto número 1. En este puesto estuvo durante una semana, y todo esto por ser parte de varias reediciones semanalmente que iban creándose en las listas de éxitos tras éxitos. Esto logró entonces que Elvis obtuviera su 21º sencillo número 1 en el Reino Unido y el 4º en el nuevo milenio. Y es por eso entonces que sonó por aquí, por la esencia, It's Now or Never, de Elvis Presley. Bueno, y vamos a ver qué es lo que nos trae la historia de esta semana. Nosotros ponemos la música, es la historia del rock, quien nos cuenta qué es lo que sucedió, repito, en esta semana. Comenzamos, 31 de enero. 1956, nacía John Joseph Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten. Es un músico de punk británico, conocido principalmente por haber sido el vocalista del grupo The Sex Pistols. Después que rompiera con Sex Pistols, él mismo formó otra banda llamada Public Image Limited. También ha editado uno que otro trabajo discográfico en forma solista. Johnny Rotten, cantante de los Sex Pistols, entonces, nació el 31 de enero de 1956. Y siguiendo la historia de los Sex Pistols, miren ustedes las casualidades. Lamentablemente una muerte. 2 de febrero de 1979 fallecía Simon John Ritchie, más conocido como Sid Vicious, músico inglés. Una de las figuras más importantes de la primera ola del punk en la década de los años 70. Fue bajista y corista de esta banda de punk rock de Sex Pistols desde el año 1977 hasta mediados de 1978, cuando fallecía, repito, el 2 de febrero de 1979. Y para celebrar entonces un año más de vida de Johnny Rotten y para recordar al caído Sid Vicious, de los Sex Pistols, vamos a escuchar la canción Bodies, Cuerpos, aquí en La Esencia. Y el mismo día que nació Johnny Rotten, 31 de enero, pero de 1964, nacía Jeffrey John Jeff Hayman, conocido por ser el líder guitarrista, aunque a veces también tocaba la guitarra rítmica, el miembro fundador de la banda norteamericana Slayer. Hayman se crió en Los Ángeles en una familia de veteranos de guerra, hecho por el cual se le atribuye su fascinación con los conflictos bélicos. Su interés personal por la guerra es visible en muchas de sus letras, sobre todo en la canción Angel of Death. Hayman está influenciado por la música punk. Imagínense ustedes, hablando de los Sex Pistols, esas son las casualidades del rock que tanto me gustan. Por lo que llegó a decir, que el género influenció al sonido de Slayer. Pongan atención a esto, el punk influenció el sonido de Slayer para hacer su música más rápida y agresiva. Heyman contribuyó con letras y música en todos los discos de Slayer, además de componer las canciones Raining Blood, World Ensemble, Season of the Abyss y Angel of Death, habituales en los conciertos de la banda. Lamentablemente, Jade Heyman fallecía el 2 de mayo del año 2013. Así que para recordar y para celebrar de una u otra forma su día de nacimiento de Jeff Heyman, el 31 de enero de 1964, vamos a escuchar a Slayer con una de sus más famosas canciones nombradas con anterioridad. Les hablo de Raining Blood. Es Slayer por la esencia, pero anteriormente vamos a escuchar a los Sex Pistols con Bodies. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El punk rock también está aquí, en La Esencia. Rock más intenso está aquí, en La Esencia. We'll be right back. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y por acá, por la esencia, le ponemos todos los estilos musicales dentro del campo inmortal del rock. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a escuchar ahora a una banda de glam metal llamada Warrant. ¿Por qué? Porque Honey Lane, cuyo nombre real es John Kennedy Oswald, nacía el 1 de febrero de 1964, cantante, vocalista, líder, letrista, compositor principal, repito, de esta banda de glam metal Warrant. Lamentablemente, Honey Lane fue encontrado muerto en el Hotel Comfort en California el 11 de agosto del año 2011. Tenía apenas 47 años, preliminarmente por causas desconocidas, aunque en octubre del año 2011 la policía informó que la causa de su muerte había sido por envenenamiento de alcohol etanol, un tipo de intoxicación aguda por excesivo consumo de alcohol. Pero de la muerte de Honey Lane hablaremos otro día. Ahora estamos celebrando póstumamente su cumpleaños. Honey Lane, 1 de febrero de 1964. De él vamos a escuchar, con su banda Warrant, su más grande éxito, Cherry Pie, canción homónima tomada de su segundo disco de estudio, grabado en septiembre de 1990. Cherry Pie, Warrant, Honey Lane, en la esencia. Y de los años 90 nos quedamos por ahí cerquita, 1989. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero de 1989 fallecía Paul Robbie. ¿Quién era Paul Robbie? Un cantante norteamericano mayormente conocido por ser una de las voces originales del grupo The Platters, banda que popularizó temas como Smoke Get In Your Eyes, Only You, My Prayer, Heaven on Earth, Twilight Time y The Great Pretender. Y nos quedamos con esa canción, The Great Pretender, El Gran Simulador, una canción grabada originalmente por el grupo The Platters y lanzada como sencillo el 3 de noviembre de 1955. Aunque ahora quisimos hacer algo diferente. Por ejemplo, va a sonar esta canción, pero de la voz de Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque él grabó esta canción y lo lanzó en un álbum recopilatorio un 16 de noviembre de 1992. El álbum se llamó The Freddie Mercury Album, un álbum recopilatorio póstumo al fallecimiento, lógicamente, de Freddie Mercury. Tomamos entonces esta canción para recordar al fallecido Freddie Mercury, por supuesto, siempre lo recordamos, pero también para honrar la muerte y caída de Paul Robbie, uno de los cantantes de la reconocida banda The Platters. Estás en la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todas las épocas del rock. Esta es inmortal. Swinging on the law. my daughter no more. She's my cherry pie. Couldn't think of more than such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Oh yeah. She's my cherry pie. Put a smile on your face, 10 miles wide. Looks so good, bring a tear to your eye. Sweet cherry pie. Sweet cherry pie. Sweet. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero a mis discos viejos. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. En esta parte del programa nos ponemos un poco más agresivos. Vamos a escuchar una banda de thrash llamada Exodus. ¿Y por qué? Porque Paul Baloff, el cantante, lamentablemente fallecía el 2 de febrero del año 2002. Baloff era amigo de Kirk Hammett, uno de los fundadores de Exodus, quien le invitó a unirse a su banda en 1983. Hammett tocó en el demo de 1982 y luego se fue a Metallica, pero esa es otra historia. Tras grabar el álbum Bonded by Blood de 1985 y un demo de 3 canciones, Baloff fue despedido del grupo debido a su constante abuso de sustancias. En 1997, Paul Baloff fue invitado a reunirse con Exodus nuevamente. No obstante, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular en febrero del año 2002, que lo dejó lamentablemente en coma y murió de insuficiencia cardíaca ese mismo mes en Oakland. 2 de febrero del año 2002, lamentablemente fallecía Paul Baloff, vocalista de Exodus. Y para recordar entonces a este vocalista, nos fuimos al año 1985. El disco Bonded by Blood, Unidos por la Sangre. Y de ese disco tomamos la canción número 6, Piraña. Es Exodus en la esencia. Y del thrash metal nos vamos a una banda de hard rock y de glam rock también. ¿Por qué? Porque Richie Kotzen nacía el 3 de febrero de 1970 en Pensilvania. Músico norteamericano, destaca por ser un gran guitarrista de rock, de blues y de funk. Además de sus habilidades como vocalista, ha participado en múltiples bandas como Poison, Mr. Big, Vertu y también ha participado en varios discos como invitado. Richie Kotzen. De él tomamos su participación en la banda Poison. Nos fuimos al año 1993. Allí él grabó Native Tongue, algo así como lengua nativa, un álbum de estudio de esta banda norteamericana de hard rock Poison, publicado en 1993. El primer álbum en el que el guitarrista CC DeVille se encuentra ausente. ¿Y quién lo reemplazó? Este señor, este cumpleañero, Richie Kotzen. De este disco tomamos la canción número 6, Body Talk, algo así como las señas del cuerpo, las palabras del cuerpo o expresión corporal, tradúzcanlo como ustedes quieran. Body Talk, de Poison con Richie Kotzen por la esencia, porque aquí, en la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Recuerden que antes de Poison va a sonar Paul Baloff en la voz con la banda Exodus y la canción Piraña. Es la esencia, no te confundas. El poder de los 90 en la esencia. Everybody! los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Yeah. la esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y en esta parte del programa vamos a musicalizar la historia del rock, porque la historia del rock se vive en la esencia. Oigan esto, 3 de febrero de 1959, los músicos de rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron en un accidente aéreo cerca de la pequeña localidad de Clear Lake en Iowa. Posteriormente a este día se le conoció como el día que murió la música, The Day the Music Died, después de que Don McLean se refiriese a él de tal forma en su canción American Pie de 1971. En aquel tiempo, Buddy Holly y su banda estaban tocando en una gira llamada Winter Dance Party por el centro de los Estados Unidos. Los artistas Richie Valens y The Big Bopper también se habían unido a esta gira. Los grandes trayectos afectaron a los artistas, quienes padecieron de gripe e incluso congelamiento. Después de tocar en Clear Lake y frustrado por las condiciones climáticas, Buddy Holly decidió alquilar un avión con destino a su próximo evento en Minnesota. Poco después del despegue, tarde en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto. Lamentablemente, nadie sobrevivió. Los cuerpos de Buddy Holly y Richie Valens habían sido despedidos del fuselaje y se encontraron cerca del accidente. El cuerpo de Big Bopper había sido lanzado por sobre la cerca y acabó en un campo de maíz vecino, mientras que el cuerpo del piloto Peterson quedó atrapado en el fuselaje. El forense del condado certificó que las 4 víctimas habían muerto al instante, identificando la causa de muerte como trauma severo al cerebro para los 3 artistas y como daño cerebral para el piloto. En esta primera parte de la historia de El día en que murió la música, 3 de febrero de 1959, vamos a escuchar a Richie Valens con su más reconocida canción, La Bamba, y luego Buddy Holly con That'll Be the Day. Es la historia del rock por la esencia. Al regreso, terminamos la historia y ponemos a los otros 2 personajes nombrados en esta, la historia del día en que murió la música. Los pioneros de los 50. Para bailar la bamba. En la esencia. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi pastilla. Una poca de gracia pa' mi partida. Esta salió del túnel del tiempo. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. You tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, y vamos a terminar la historia del día en que murió la música, 3 de febrero de 1959, con algunas curiosidades y cosas increíbles que se dieron a conocer años después. Por ejemplo, oigan esto. 2 meses después del evento, es decir, del accidente, un granjero había encontrado una pistola calibre 22 que se creía que pertenecía a Buddy Holly, por lo que se instaló el rumor de que el accidente fue causado por una descarga accidental de la pistola de Buddy Holly. Otro rumor decía que Big Booper había sobrevivido al impacto inicial y había salido del desastre en busca de ayuda. Esta teoría tuvo la base en que el cuerpo de Big Booper fue encontrado más lejos que el de las otras 3 víctimas. Ninguno de los 2 rumores fue confirmado. Las causas del accidente fueron citadas de la siguiente forma: la decisión poco acertada del piloto de embarcarse en un vuelo que requería conocimientos de vuelo por instrumentos que él lamentablemente no tenía. Según ellos, el piloto no estaba al día o acorde en el conocimiento del giroscopio que estaba a bordo del avión, lo cual lo llevó a pensar que en vez de estar ascendiendo, en realidad estaba descendiendo. Otro factor fue que se le entregó al piloto un informe climático seriamente inadecuado y que este falló incluso en mencionar las condiciones adversas del vuelo que debió haber sido suspendido. Pero los dejo con estas increíbles historias de vida y muerte de los músicos, algo que realmente nadie creería. Big Booper había contraído gripe y le pidió a un señor llamado Jennings el lugar del avión. Jennings decidió cederle el puesto a Big Booper. Cuando Buddy Holly se dio cuenta de esto, le dijo a Jennings: espero que tu viejo autobús se congele. Mientras Jennings contestó en forma de broma: bueno, yo espero que tu viejo avión se estrelle. Una réplica con un mal augurio que le remordió la conciencia por el resto de su vida. Es decir, Big Booper no estaba destinado a ir en el avión, pero le pidió el lugar a Jennings porque estaba con gripe. Pero lo que les voy a contar ahora es más sorprendente aún. Richie Valens, quien alguna vez le había tenido pavor, miedo a volar, le pidió a Tommy su lugar en el avión. Los dos no sabían si irse en el avión o en el autobús.

said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sección de rock hispano-latinoamericano, sección donde apoyamos y le damos la mano, pues, al talento de este lado del continente. Pero hoy vamos a apoyar a la banda Absolon, ya que vienen del país que nos dio el idioma español, la madre patria, España. Absolon nace en Granada en septiembre del año 2001 por Manuel Arquellada Ruiz, conocido artísticamente como Maolo, ex batería de la banda Azrael durante 30 años. El estreno en directo lo hacen al lado de la legendaria banda Muro. Tras unos inicios de cambios de formación, se llegó a grabar una maqueta llamada Nuevo Camino, la cual obtuvo muy buenas críticas y con la que llegó a tocar con bandas como Mago de Oz y Paul Di'Anno, vocalista de Iron Maiden. En el año 2007, y tras el regreso de Azrael, Maolo decide parar el grupo, ya que no tenía tiempo suficiente como para llevar a dos bandas al mismo tiempo. Y tras 14 años, Absolon renace en febrero del año 2021. Maolo se reúne con su amigo Antonio Ortiz de Saedín y le comenta la posibilidad de volver a juntar a la banda, el cual acepta y se ponen a buscar miembros. Antonio habla con dos músicos de su antigua banda llamada Sanarkand, los cuales aceptaron inmediatamente unirse a este proyecto. La formación quedó compuesta por Manuel Arquellada Maolo en la batería, Antonio Ortiz en el bajo, Juan Manuel Urbano en la guitarra y José Varela en la voz cantante. Actualmente la banda se encuentra componiendo material para el futuro álbum, así como también están promocionando la vuelta de la banda a nivel mundial. Les repito, desde España vamos a apoyar a la banda Absolon. De ellos vamos a escuchar la canción Ascensión, pero no sin antes escuchar un cálido saludo de Juanma, el guitarrista de la banda Absolom, para la gente de La Esencia. Porque aquí, en La Esencia, nuestra lealtad al rock es a toda prueba. Hola, buenas, soy Juanma, guitarrista de la banda Absolom. Queremos enviar un saludo desde Granada, España, a Eric Norambuena del programa La Esencia, que se realiza en Santiago de Chile, para todo el mundo. También deciros que podéis seguir a la banda Absolom en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestra página web, absolommetal.com y nuestro canal de YouTube, Absolom Metal. ¡Arriba Absolom! España. Se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Y en esta parte del programa regresamos a los años 70. Oigan bien esto, a ver si conocen a este señor, Vincent Damon Fournier. ¿No lo conocen? Y si les digo Alice Cooper, cantante de hard rock y heavy metal norteamericano, fue inicialmente el nombre de una banda de rock and roll en la que Fournier era el vocalista, pioneros del género conocido como shock rock. Nacieron ellos en 1964 en Arizona, Estados Unidos. Lograron su mayor auge durante los años 70 y alcanzaron el éxito comercial con el disco Billion Dollar Babies de 1973. Posteriormente, Fournier adoptó el nombre de su anterior banda e inició una carrera como solista, llamándose así entonces Alice Cooper. Pioneros influyentes de géneros como el heavy metal, el hard rock, el punk y el rock gótico, referente para artistas y bandas como Rob Zombie y Marilyn Manson. Alice Cooper es reconocido por el uso de maquillajes de aspecto siniestro, inquietantes letras, provocativas presentaciones que abarcaban ejecuciones con guillotina y sillas eléctricas y actos con enormes serpientes que ilustraban los contenidos de sus álbumes, muchos de los cuales narraban una historia en la más pura línea del álbum conceptual. Así que imagínense ustedes pues la importancia de este señor dentro del rock, de Alice Cooper. Y de él vamos a escuchar, para celebrar un año más de vida de Vincent Fournier, la canción School Out, fuera de la escuela, o vacaciones, o saliendo del colegio, llámenlo como ustedes quieran. School Out, de 1972. Vamos a escuchar entonces a este señor Alice Cooper para celebrar un año más de vida, ya que nació el 4 de febrero de 1948. Seguidamente va a sonar la banda Humble Pie. ¿Por qué? Porque el baterista de rock inglés, nacido el 4 de febrero de 1952, se llamó Jerry Shirley. También ha participado en varios proyectos con varios músicos conocidos, como por ejemplo Fast Wade, Joe Moland, Bud Fincher, Alexis Corner, Billy Nichols, Syd Barrett, John Entwistle, Sammy Hagar y Benny Mardones. Este músico se unió a Humble Pie cuando apenas tenía 17 años y hoy es el único integrante de la banda en la que ha participado en todos los discos. Y de esta banda, Humble Pie, vamos a escuchar la canción I Don't Need No Doctor. No necesito ningún doctor. Pero recuerda que anteriormente va a sonar Alice Cooper con School Out de 1972. Recuerda que estás en La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Sin duda, este es un clásico. Making all that noise, 'cause you found new toys. escuchando La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Todas las semanas por aquí, por La Esencia, les hago la siguiente aclaratoria. Me encantan las casualidades que hay en el rock and roll. Hay algunas que son buenas, hay algunas que son lamentablemente fatales, como la muerte o también algún accidente. Pero por ejemplo, oigan esto, Alexander James Harvey nació el 5 de febrero de 1935 y adivinen cuándo falleció, el 4 de febrero de 1982. ¿Quién fue Alexander James Harvey? Fue el cantante fundador de la banda The Sensational Alex Harvey Band, una banda que construyó una reputación muy importante, sobre todo en Europa, dentro del campo llamado glam rock, sobre todo en la década de los 70. Casualidades de la vida, es la historia verdadera del rock and roll. Alex Harvey nació el 5 de febrero, de 1935 y falleció un día antes de su cumpleaños, 4 de febrero de 1982. Para todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que piensan que ya se les está yendo la vida y no podrán hacer nada con su música, oigan esto. Alex Harvey, cuando tenía 40 años, 40 años, es decir, en 1975 aproximadamente, logró por fin la fama con su banda The Sensational Alex Harvey Band cuando graban una versión de la canción Delilah, original de Tom Jones. Alcanzó el número 7 ese año, 1975, en las listas más populares de Europa, y también lograron el éxito con la canción The Boston Tea Party en junio de 1976. ¿Qué les parece esta enseñanza de vida? Alex Harvey, a los 40 años, alcanzó el éxito esperado. Así que aún hay tiempo, no te rindas. De esta banda vamos a escuchar la canción Midnight Moses, algo así como Moisés de la Medianoche. Con él estaban el guitarrista Sal Clemenson, el bajista Chris Glenn y los primos Hood y Ted McKenna en los teclados y la batería respectivamente. Ya lo saben pues, lección de vida, 40 años y logró el éxito, así que aún queda camino. Y otra de sus historias curiosas es que nació el 5 de febrero y murió el 4 de febrero. Entonces, de Alex Harvey Band vamos a escuchar Midnight Moses y terminamos esta parte del programa con otra banda de glam metal. Hablamos de Angel. ¿Por qué? Porque Punky Meadows, de verdadero nombre Edwin Lionel Meadows Jr., nació el 6 de febrero de 1950 y él fue el guitarrista norteamericano que participaba en esta banda Angel. Esta banda Angel se formó en 1975 y tenían una imagen muy glamorosa, lógicamente, del glam rock. Y se decía que eran la antítesis de Kiss, ya que también estaban en el mismo sello Casablanca, el mismo sello en la cual pertenecía el grupo Kiss. Ellos vestían de blanco, cabellos largos, por eso se decían que eran todo lo contrario a Kiss. ¿Sabías tú que Meadows, durante su paso por Angel y posteriormente después que se disolvieron, fue invitado a unirse a Kiss, también a Aerosmith, y también fue llamado por The New York Dolls, todos los cuales este señor rechazó? De ellos vamos a escuchar totalmente en vivo la canción más conocida, por lo menos de este lado del mundo, The Tower, la torre. Es Angel para celebrar un año más de vida de Punky Meadows. Pero les recuerdo que antes va a sonar The Alex Harvey Band con Midnight Moses. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Rock solo para conocedores. We'll be right back. discusión. La esencia no tiene competencia. La esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Kansas es una banda norteamericana de rock progresivo y de hard rock que alcanzó la popularidad en la década de los años 70. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un número fijo de muchas radioemisoras de rock clásico en el mundo entero. Se formaron en 1970 y años más tarde decidieron tomar el nombre de su estado natal y abandonar su antiguo apelativo de White Clover. Inicialmente estaba compuesta por Kerry Livgren, el bajista Dave Hope y el batería Bill Heard. A ellos, justo antes de cambiar de nombre, se les unió el cantante y tecladista Steve Walsh. Se les unió también el violinista Robert Steinhardt y el guitarrista Richard Williams. ¿Y por qué va a sonar Kansas en esta sección del rock sinfónico progresivo? Y es porque dos de sus integrantes están cumpliendo años esta semana. Rich Williams, guitarrista, nació el 1 de febrero de 1950. Y Phil Earth, el baterista, nació el 4 de febrero también del año 1950. Así que ambos están cumpliendo años esta semana y vamos a celebrarlos poniendo entonces a Kansas en esta sección del rock sinfónico progresivo en una actuación totalmente en vivo. La canción es The Point of No Return, el punto sin regreso. Es el quinto álbum de esta banda y la canción se llama igual, Point of No Return, de 1977, porque aquí en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Y el rock sinfónico progresivo está siempre presente en la esencia. Virtuosismo y feeling es el rock sinfónico progresivo en la esencia. Thank you. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Hola, mis rockers, soy Tisbon de Venezuela y empezamos con actitud positiva por acá en tu programa de radio La Esencia. Comenzamos abriendo la sección de Metalmanía presentando a tres de mis bandas favoritas. Empezaré con Anzoeu, que en su traducción al castellano quiere decir Almas Gemelas, banda francesa formada en el año 2004 con una fusión de black metal de Presic, siendo el Ruines Humanis mi álbum favorito, con el tema Five Blessings Disdain, que en su traducción significa debilidad de los sentidos, una muestra del lado oscuro de la civilización moderna. Una banda que no se caracteriza por la típica rítmica black metal, sino por su melodía. Disfrútenla. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Sont des refuges, ok. activos por acá en la sección de Metal Manía, tu sección brutal que mantiene el metal vivo. Para mi siguiente tema, escogí a la banda sueca Blodbath, Matanza, formada en el año 98 con un logo y un sonido único para ese tiempo, una rítmica genial del buen death metal, con una puesta en escena brutal, siendo para mí el álbum Resurrection True Carnage uno de mis favoritos, que contiene el tema Cry My Name, llorarás mi nombre, una peculiar melodía infernal. A continuación, Blodbath con Cry My Name. Metal Manía. See my burning. bueno, mis rockers, por último, pero no menos importante, les presentaré mi tercer tema favorito. Es de la banda francesa Peste Noir, banda formada en el año 2000, homenaje a la cultura medieval francesa, en donde también reflejan lo enferma y pestilente de la sociedad en el mundo moderno, siendo para mí uno de mis álbumes favoritos, Le Chase Diable, lanzado en el 2015 con mi tema favorito, Le Dernier Push. En su traducción significa El Último Golpe, una letra muy rural acompañada de la rítmica del buen black metal. Y bueno, rockers, me despido dando mis agradecimientos a Erin Norambuena por la linda invitación en la sección de Metal Manía del programa La Esencia. Recuerden siempre que el rock nunca morirá. Saludos desde Venezuela, Tisbon, El Dulce Infierno, Peste Noir, con el Dernier Push. Besitos, bye bye. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. We'll be right back. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y vamos a despedir el programa de hoy con un blues, nada más y nada menos que de las manos y de la voz de Gary Moore, Robert William Gary Moore, ya que este fallecía el 6 de febrero del año 2011, músico, compositor, productor británico de blues, rock y hard rock, conocido mayormente por haber sido el guitarrista de las bandas Skid Row, Coliseum 2 y Thin Lizzy, y también, por supuesto, por su extensa carrera en solitario. Y la canción no podía ser otra que Still Got the Blues for You. Todavía tengo el blues para ti. Una canción lanzada en 1990. Su grabación se llevó a cabo en tan solo una toma. Y lo único que se corrigió posteriormente fueron dos notas en las que la afinación no era la adecuada. Palabras de Gary Moore, una canción que habla sobre un amor no correspondido. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Los esperamos la próxima semana por aquí, por La Esencia. Los dejo con Gary Moore, con Still Got the Blues for You. Todavía tengo el blues para ti. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. I still got the blues.